Te damos rock a mitad de semana. Claro que sí. Mira, viste, me mira para ver qué hacemos. ¿Vamos al aire? Sí, sí, sí, vamos al aire. Le tengo que dar la bati señal. La claro que sí señal le tengo que dar. Hacerle la gran Marcel Marzo. Estamos escuchando Las pastillas del abuelo. ¿Qué tema? Casualidad o causalidad. Casualidad o causalidad. Y saludamos al hombre que está en línea, Juan Comas, batería de Las pastillas del abuelo. ¿Cómo le va, señor? Le damos un fuerte aplauso, claro que sí. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, muy contento de estar hablando contigo. Lo mismo digo, buena onda. ¿Cómo andan todos por allá? Bien, muy bien. Haciendo radio, que es lo que más nos gusta, con bandas amigas, bandas que vienen y nos traen 6 entradas. ¿Podés creer? Fa. 6 entradas para una fiesta. Che, 26 y 27 de marzo en un estadio espectacular, creo que es el más significativo de la República Argentina, el Estadio Luna Park. Un solo lugar para 2 shows diferentes, opuestos, complementarios. ¿Cómo la ves? ¿A mí me preguntás o a vos? A tu compañero. No, no, te lo presento, Javier Clerici, acá al lado mío. ¿Cómo es? ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo es eso? 2 shows diferentes en la misma noche. Pueden ser 2 shows diferentes o si no, unirlo en uno que se lo separamos en 2. Porque va a ser eso. Va a ser, empieza el viernes y termina el sábado. Que es una fiesta. Nos quedamos ahí, llevamos la carpa y más todo. O menos, yo ¿vos te quedás? Estuve pensando, vamos a ver si nos dejan. Pero viste cómo es, no sé cómo es el tema de Luna Park, por ahí todavía no hicimos nunca, hicimos una sola fecha hace años y vamos a ver qué pasará. Yo si me puedo parapetar ahí y quedarme a dormir. Igual te digo, lo pienso y me da un poquito de miedo el Luna Park, me parece que tiene fantasmas, ¿eh? Vos sabés tantas historias. ¿Sabés qué es lo tenebroso? Escúchame, Juan, a ver si te pasa, vos ya conocés el Luna Park. Los carteles. Opa. Las imágenes de la gente que ha pasado por ahí, eso es lo que crea los fantasmas del Luna Park. Ni hablar, espero que no, que la gente no se haya muerto ahí adentro, porque ahí sí tendría un poco más de miedo. Che, ¿qué onda? ¿En qué anda Las pastillas del abuelo? Bueno, imagino que preparando estos 2 shows, pero claro, ¿cómo vienen? Ahora ensayando bastante, de hecho, ahora en este mismo momento estoy todavía con la... quién me quedó de familiar afuera, qué sé yo. Pero como banda estamos ensayando el show, los o él. Claro, el gran show o los 2 shows. Claro. Pero por eso, como estamos a full con eso, más que nada. Esta vez no hay muchos invitados, casi no hay. y pudimos abocarnos más en el show puntual y hacer un par de variaciones, versiones, reflotar un par de temas que estaban ahí, un par que nunca tocábamos, qué sé yo, un poco de todo. Ahora puntualmente me estoy por ir al Marqués a ver a los enviados de Tot, unos amigos. Ajá. Y que son una fiesta también. Enviados de Tot. De Tot. De hecho, el que canta es Hernán Cileoni, era el batero de Las Pastillas. Ajá. Hasta que entré yo. Hasta que llegaste vos. Hasta que llegaste vos. Pues él se fue antes, no fue que yo lo. Un día se levantó de la batería y dijo, a ver cómo es esto, y empezó a tocar y dijo, ¿qué? Y empezó a tocar la viola. Queremos desenmascararte, Juan. Desarruchaste el piso. Soy un serruchador. No sé que no los conocía los pibes. Me los había cruzado un par de veces antes, yo con otra banda, pero no los conocía. Los conocí justo ahí cuando estaban probando batero. A ver, contá la historia. ¿Vos te acordás el primer día que los viste? ¿Cómo fue esa secuencia en que vos te ofrecen, llegás a formar parte de Las Pastillas? Y yo estaba tocando en ese momento, de hecho el día que los conocí, que lo conocí a Fernando el violero, me vino a traer el demo, que lo conozco a Fer por medio de las hermanas, que son amigas de una amiga mía, Delphi. Y me dijo, che, mira estos pibes, qué sé yo, les tocan, no tienen ni idea de música. Y vino, me lo contó muy así, qué sé yo, les gusta la música, qué sé yo, tenían el demo los chicos ya. Y lo llamo a Fer, me llama, no sé cómo fue, y nos juntamos. Ese día yo estaba por salir de gira con los Iracundos. Ajá. Que tenía tocaba el otro día y me estaba aprendiendo como 35 temas que me había pasado mi profesor de ese momento, Luis Querol, que es mi maestro y amigo. Bien. Y estaba en eso, estaba sacando 30 temas de los Iracundos o 35, que me fuimos a Córdoba y a su vez me pasaban el demo de Las Pastillas. Yo estaba medio sin mando hacía un tiempo. Tarea para casa. ¿Eh? Tarea para casa fue todo. Sí, aparte para otra semana. Uno de un día para el otro, que me quedé a dormir en la sala, estuve de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche estudiando temas y después el lunes me puse con lo de Las Pastillas. Muy bueno. Y el viernes me probaron, íbamos a ir a... Y fue en las Salas Gallo, las de Cote, que ahí es donde nos conocimos antes, que nos habíamos cruzado, que nos conocimos. Y nada, ahí quedé. Ya habían probado, varios me habían contado. Y qué sé yo, no sé, quedé yo. Por suerte o por desgracia, para todos. Che, ¿cómo fue la noticia? ¿Quién te la dio? ¿Quién te llamó y te dijo, bueno, loco, la verdad que nos gustó, quedás? Y creo que fue una onda, el viernes nos juntamos y me dijeron, bueno, flaco, el lunes te llamamos, estuvo bueno, qué sé yo. Aparte me tiraron púa, porque Fer, que es el más así ponzoñoso, me dice, ¿y vos qué haces? Onda, como me trataba de sacar la ficha, claro. A ver cuántas fichas iba a poner, si claro. Me había sacado todos los temas. Y creo que el mismo día me dijeron, en vez del lunes me llamaron el viernes y me dijeron, che, ya lo pensábamos, quedaste. Muy bien. Creo que fue Piti, que me llamó desde la casa de Ale, que estaban juntados. Sí. Y me fui ahí para lo de Ale, nos juntamos y empezamos, ya había fecha encima. Ah, mirá. A los 15 días, así muy que bien. Tenía que aprender... No te queremos presionar, pero claro. No te queremos presionar, pero en 15 días tenés tu primer fecha. ¿Y dónde fue tu primer fecha? En Matrix, ahí en Entre Ríos y San Juan. Matrix no conozco. Era un lugar, ahora es un supermercado. Uf. Como tantos otros lugares. Claro, la otra vez hablábamos de eso. Hablábamos de cemento, que ahora es un estacionamiento. Me contaron, me dejaron las paredes, ¿no? Qué loco, che. Y bueno, ¿y cómo la pasaste en tu primer show? ¿Lo sufriste o lo disfrutaste? Fue el 4 de abril, el 4 del 4 del 2004. Tomá. Jugá con eso. Che, ¿y lo sufriste o lo disfrutaste? Y mira, cuando estaba llegando, la mayoría de gente eran los de la 20. Y yo estaba enfrente con mis amigos y habría 200 personas en el día ese, ponele. Pero antes cayeron los de la 20, eran 20, claro. con bombos, con platillo, con tambor, con todo. Y yo ahí dije, upa, ¿qué pasó acá? Viene la barra de no sé dónde, se metieron al recital. Y dije, puta madre. ¡Vamos! ¿Qué pasó? No, y más o menos, porque el batero estaba en la 20, pues amigo de los chicos. Sí. Y yo decía, ¿qué onda? Y no entendía mucho, pero los conocí, son re copados, son re buena onda. Qué grande. Y de hecho ahora vamos a ver, vamos todos para allá, al Marquís. Che, y la cuestión fue que tocamos, alguien prendió una bengala de humo, que eso caldeó un poco porque no era medio clandestino el lugar. Sí. Y no había tirada de aire por ningún lado. ¿Y qué pasó? Tiraron otra bomba de humo, bengala de humo, sí. Y lo tuvimos que suspender. Está bien. lo suspendimos y era fiesta nuestra. O sea, nosotros alquilamos lugares, y teníamos la barra a la puerta, estábamos en el sonido, hacíamos, armábamos, desarmábamos y tratábamos de tocar todos juntos. Bien. ¿Y qué? ¿Y uno prendió una bengala? Se prendieron dos, que eran de humo, pero igual, o sea, no se veía nada. O sea, yo no veía nada a un metro y medio. Y tuvimos que sacar toda la gente y se cortó el recital y la fiesta. Nunca empezó la fiesta. Uy, se cortó el mambo. Bueno, pero no se engancharon en esa, ¿no? No, porque ¿qué tanto mal hizo a la historia de nuestro querido rock en nuestro querido país, ¿no? Sí, o sea, eso es otro tema, pero es la sumatoria de un montón de cosas. Seguro, sí. Nosotros sí, lo que sí. nos pasó fue con nuestra gente, que no era tanta. Sí. Y qué sé yo, le dijimos, miren, pibes, aparte de amigos de los chicos, esta nunca más. Nos cagaron la fiesta, boludo. Y aparte claro. se podría. Y bueno, listo. Claro, puede pasar, fecha, claro. Se robaron un pote de dulce de leche de una heladera, ponele. Dijimos, boludo, siempre van cambiando la joda, ¿qué onda? Está bien, no se afanaron el Marshall, se afanaron claro, el pote de dulce. Era dulce de leche, igual lo pagamos nosotros. Claro, che, y que le ey, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué somos? Y a la siguiente fecha no hicieron eso, rompieron un inodoro, ponele. Para siempre era marcar, hacer la diferencia con algo, pero boludo, claro. era... Todo mal. ¿Son amigos o son los enemigos? Escúchame, ¿esto era la 20? No. La 20, los pibes eran todos porque eran. Era todo joda, entonces como que era nuestra fiesta, joda y todo fiesta. ¿Dónde está el punto de quiebre? Claro. O sea, todavía como que. Yo me cagaba de risa, nos cagamos de risa porque como que era nuestro laburo, pero era puro. Era lo que nos gusta y nos gustaba. Básicamente. Está entonces bien. Como que lo pagábamos, pero decía, loco, no hagan esta, no a la otra. Paren. Y iban buscando distintas otras cosas. Paren un poco, escúchame. No repetían, hasta que trajeron globos y papelitos y fueron los mejores del mundo. Y fue una fiesta, esa verdaderamente fue una fiesta. Y eso. Escúchame, Juan, ¿quién es el más divertido de la banda? El que vos decidís es este, sí, me hace cagar de risa. Sí, últimamente pone, qué sé yo, Santi. Es un grosso, te tira una que te cae de risa, pero en giras, Oski no para. Se Oski lleva, que es nuestro sonidista. Se lleva todos los premios. No para. Aparte te bardea y te cagas de risa. Che, yo estaba re borracho en un recital, no me acuerdo dónde, en Río Cuarto. ¿Antes o después del show? No, durante. Nos dieron todo el recital champagne, todo el recital. La vida era como un boliche. Hace claro. 3 años, 4 años. Sí. Y traían champagne y. No me di cuenta, cuando me subí a tocar... La burbuja sube, boludo. Pero zarpado. Y después de recitar los que me dice, che, boludo, qué bueno, te inventaste una cantidad de ritmos increíbles. ¡Re en pedo! Y me cagué de risa, pero me tiró el palo de mira y ahí como que vas tomando conciencia, pero te lo tira con humor. Claro. Puede ser que Oski es el que está en la foto del disco Los Piojos, ¿no? Exactamente. En verde paisaje del infierno, el disco. Hay una foto de Oski en un jacuzzi, una pileta. Sí, aparecieron un par de videos en verano. Es conocido el señor. En la ruleta, así como. Es un grosso. Aparte es muy divertido el chabón. Vos decías recién, Juan, que era como un boliche donde tocaban. Yo voy a cholulear un poco. A ver. Decime. Yo fui a verlos a ustedes en el 2008, creo, a Chivilcoy. Sí, en el Santo. En Ozono. Ozono, al aire libre. Al aire libre. ¿Frío o frío, calor? Frío, mucho. Escarcha. Sí, sí. sí, horrible. Todavía tengo un calefactor acá, me estoy descongelando. Y nos preguntaron si queríamos tocar adentro. Y todos dijimos, pues no tocamos adentro. No, y afuera fue una fiesta igual, pero... Bueno, gracias. Costó sacar... Sí, la gente le costaba salir. Pero lo que te quería preguntar es, ¿cómo es la llegada así a los pueblos? Porque... Chivilcoy, yo sé que alguien se va a enojar, la persona que me invitó a Chivilcoy se va a enojar, pero es un pueblo. Y nosotros, de hecho, Lona. Hay gente que no los va a ver ustedes. Y en los boliches así, hay mucha gente que no los va a ver ustedes y se termina aprendiendo la fiesta. Muchas veces sí, y nos ha pasado de lo contrario, pero por otras cuestiones. Ya cuando iba mucha gente de Buenos Aires, en bondis. El primer pueblo en ese sentido, Chivilcoy, estuvo buenísimo, pero nos pasó en Mercedes, que fue la primera vez que fuimos a tomar la leche y a tomar unas birras a la noche al bar de un pibe que nos invitó de onda. 2005. Ponelo. No, o 2005-2006. 2006, por el principio de 2006. y fuimos y se largó a llover mucho, caímos en un restaurante que era lo único que había enfrente de una plaza y de pronto se sentó una mesa, se sentó otra y de pronto había como 500 personas dentro del lugar ese y una banda de cumbia que iba a tocar y terminamos tocando porque nunca nos había pasado en la vida de que se junte tanta gente de la nada mientras nosotros comíamos en un lugar, de hecho no nos pasó nunca más. Pero se llenó de gente y tocamos con los instrumentos de la banda de cumbia. Y surrealista. Y fue muy loco, fue muy loco. Terminamos en el bar del Chabón con toda la gente de Mercedes y ahí volvimos varias veces más. Y después, al 2008, fuimos ahí, empezamos a salir un poco más a... Que yo, 2007 un poco empezamos a salir más, pero... 2008 ya habíamos vuelto a Chivilcoy, pero esa vez fue... Pero yo la sufrí, estaba con dos remeras y suéter y terminé. Recién a los 10 temas me saqué el suéter y la remera. Y cagado de frío. Y sos de transpirar, te movés bastante tocando. Yo termino escurriendo la remera y los pantalones casi siempre. Mostrando, así se suda, así se transpira la camiseta. No, en realidad la hago en el baño cuando antes de meter la mochila. Porque es un asco meter todo eso pesado. Pero sí, la verdad que yo tengo un problema de que transpiro mucho. Estando sentado, así que tocando más todavía. Che, una fecha que vos digas, no, ¿qué hacemos acá? Recién estábamos hablando de pueblos. Se apagó el monitor. Recién hablábamos de pueblos. Y ustedes han girado mucho. ¿Ha pasado que llegaron a un pueblo fantasma? Y un par de veces, pero fue como sentido por diferentes... Seguro. Distintos lugares. Seguro. Porque alguno ponele, no sé, por ahí Piti estaba cantando y sentía que la mayoría de la gente estaba mirando para otro lado. Claro. Y por ahí yo tocando, qué sé yo, le estaba pegando con un caño y quería que esos chabones me escuchen. Y le dabas más fuerte. Entonces por ahí terminás haciendo esa y depende del lugar, pero pasa, porque es como decías, vas a un boliche, que igual hace un montón que no se puede boliche por el tema de la crisis y demás. Pero en general cuando íbamos, no conocía a nadie, nosotros fuimos a General Pico, fuimos a 4, al B, y no me acuerdo del otro, pero que eran de uno de 1000 personas, y la verdad que no conocía a nadie, pero fuimos igual porque la verdad que a mí por lo menos y a los chicos nos encanta girar, o sea, nos encanta tocar, y es eso, o sea, hay un montón de veces que donde vamos a lugares donde no nos conoce nadie, de hecho las giras de la costa eran enchufar donde el bañero que nos deje y tocar donde podamos por la ducha o por lo que sea y panfletear por la playa, por el centro y hacer ruido, como las pintadas, como era eso. Y el que quiera venir y le gusta, que siga viniendo y si no, nada, por ahí, por la buena onda venías una vez y no te gustaba más, pero... Escúchame, ¿cuál crees que fue el mejor año de las pastillas? Y ya vamos terminando con esto. Y qué sé yo, la verdad. Vos, que a tu criterio, a tu criterio, desde que entraste. Es muy difícil la pregunta, porque este es el mejor hasta ahora. ¿Este es el mejor? Todos, como que el año pasado fue el mejor y así. Siempre hay algo desde nuevo, 2004, ¿no? Desde que yo entré, todos los años fueron creciendo. En todo aspecto. ¿Creciste como baterista, Juan? Y sí, porque primero, solo el hecho de tocar te hace crecer. El hecho de después, de tocar en vivo, de tocar en ensayos, tocar con gente que te invita, porque, qué sé yo, con amigos, con alguien. Si encima uno puede estudiar, te hace crecer. O sea. Toda la experiencia que vas teniendo, no sé, grabar discos, que nosotros grabamos 3, pero después en el medio me invitaron a grabar un par unos amigos y todo eso como que te va generando una experiencia de lo que sea, no sé, hace 2 años que estamos, por ejemplo, una boludez, pero tocando con metrónomo. Y eso hace que de alguna forma salga todo como no recaes en los mismos errores. Y en los mismos tipos de ensayos. Vas cambiando, vas variando de acuerdo al problema del momento. Todo el tiempo hay un problema nuevo. a resolver, porque nos seguimos embrollando con arreglos en los ensayos y cosas así, que estamos con un arreglo por ahí una media hora, qué sé yo, y terminamos quemados y tengo que salir un rato y volver. Pero sí, o sea, yo creo que a todos crecimos un montón con músicos, personas, y es muy enriquecedor todo lo que uno haga con ganas y contento, porque es así, es como que estás abierto a un montón de cosas. A no ponerse tan contento y tomar champagne, ¿no? Durante el show. Y pues si no empezás a crear ritmos y todo eso. Una de las tantas cosas. O sea, porque no es en ese momento me cagué de risa, fue una, pero después me lo puse a pensar y digo, soy un tarado, o sea, no está bueno. Por más que eran las primeras giras y todo, o sea, haces ya pasó, ¿viste? Hacés el mea culpa después. No fue la única igual. Ya hubo seguramente otras que, qué sé yo. O sea, por suerte nunca tuvimos que dejar de tocar por alguno. Ninguno desbarrancó. Ninguno desbarrancó. O sea, por ahí alguno, qué sé yo, se fue con todo el escenario, eso es lo que tenía que hacer, y volvió. Bueno, perdóname, dale. Bueno, no, si voy a hacer como yo quería vender el show del fin de semana, Juan. Ya lo vendés vos, pero así, cortitas dos. Primero, bueno, un batero. ¿Un batero favorito? ¿Yo? Sí. ¿De acá o de afuera? De donde quieras. Los dos. Bueno, de afuera, suponete, estoy, qué sé yo, con el de Dave Matthews, Carter Buford. Sí. ¿Qué? Sí. La Dave Matthews Band. O sea, además es una gran banda. Empecé a escucharlo por el batero, la Dave Matthews Band, y me terminé siendo muy fanático de esa banda. Por más que tengo así un montón. Y de acá, tengo un par, qué sé yo. Mi profesor Hernán Martín es un grosso de grosos, y de, que para mí es eso, sigo estudiando con él, maestro. Después Luis Querol, y de bandas, el mejor batero para mí acá ahora es Javier de Ciro Razo. Ah, mirá vos, es una sorpresa. Es un groso de grosos. Mirá vos. Muy groso se pide. Y además es un re buen tipo de los de Ciro Razo. Muy buena gente. Bueno, y vos sabés que vas a estar tocando el... Bueno, decilo vos. ¿Dónde? No te queremos meter presión. Claro. Pero mañana y pasado toca B.B. King en el Luna Park. Sí, boludo, voy. El jueves unos amigos hace un tiempo me dijeron, che, toca B.B. King, no fui nunca, te compramos entrada, por favor. Y tengo entrada para B.B. King hace un mes casi, y contento, el jueves voy, me parece, un día antes que nosotros. Te va a quedar el lugar santificado. Claramente. Cuando toca el gordo, después ya está, quedase. No quiero que me pase, que después de que pase el gordo, igual fui a ver un montón de bandas a Luna Park, pero un día antes de verlo al gordo debe ser fuerte. Y va a ser tremendo. Entrás y decís, yo mañana estoy ahí. Claro, igual espero que no me pegue para abajo, pero... Tenés que gritarle, toca conmigo mañana, puto. Sí, yo creo que cuando entremos a las 3 de la mañana, vamos a agarrarlo. Voy a tratar de que no se vaya, lo voy a taclear al gordo que se quede ahí. Lo cierro con llave. Entonces, confirmado, a partir del jueves, ustedes encuentran a Juan Comas en el Luna Park. Juan Comas. No sé, me llevan preso, pero... Juan Comas en el Luna Park, tocando con su banda, que se llama Las Pastillas del Abuelo, www.pastillasdelabuelo.com.ar para más información. Acordate, 26 y 27 de marzo, este fin de semana, Estadio Luna Park, un solo lugar para dos shows diferentes, opuestos, complementarios. Después verás de qué se trata. Vamos a ver qué pasa. Hay que ir los dos días. Hay que ir los dos días. Juan, te agradezco. No, te voy a pedir que presentes ¿Qué hago yo esperando un puto as acá en Claro que sí? ¿Dale? Por favor. A ver. ¿Me podrías presentar? Perfecto. Vamos a escuchar ahora, muchachos, ¿Qué hago yo esperando un puto as? Espero les guste y si no, vemos qué pasa. Grande. Te mandamos un abrazo, Juan. Mucha mierda el fin de semana. Bueno, pues ya nos vemos por allá. Seguro que sí. Se vienen, se vienen. Dale, abrazo. Cuídense. Chao, men. Chao. Habrá que encontrar un lugar para esconderse, o habrá que entrometerse un poco más. Habrá que desempolvar el disfraz de valiente y salir a tropezar. Habrá que hacer lugar en los cajones, o habremos de salir a descartar cualquier idea nueva que descuelga en una tarde y que queramos probar. Habrá que alborotar el avispero para ser más placentero soportar este aguijón, o habrá que encomendarnos a esa nada que dejamos maniatada

un chico que está en Mar de las Pampas. La está pasando mal, ¿viste? Sí. La está pasando mal. Así que, bueno, un fuerte abrazo para él. Está escuchando, claro que sí, desde allá. También va a estar tocando Nahual en Circus el viernes. Y van a estar tocando los amigos de Sánchezman en Frontera Bar el sábado. ¿Sí? Así que, bueno, rápidamente yo te decía, señor Expo, de un segundo es demasiado y los tenemos acá. Un fuerte aplauso. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, son un montón. Sí. Hay mucha gente amiga. Sí, sí, sí. Presente ese hombre. Gustavo Garelli, cantor de esta banda. Cantor. Sí. El cantor. ¿El señor? Andrés Muente, guitarra. El guitarra. ¿El señor? Maxi Caballero, batería. Maxi Caballero, batería. Federico en percusión. Hugo Caero, guitarra. Hugo Caero, guitarra. Los amigos, vamos a tirar los nombres de los amigos. Está Emi, Iván. Yo te tengo como Jorge, yo te tengo como el apellido. Y tenemos a Sebastián asistente y Rulo que anda por ahí también. Asistente. No, está muy bien. ¿Falta alguien más? No, ¿de la banda? Sí. Falta Ping y falta Ivancito. Bueno, en el bajo y en la armónica y coros. Sábado 27 de marzo, 20 horas, un segundo es demasiado, en Dien, Avenida Rivadavia, 7428. Un lugar que todos conocemos, ahí, al lado del lugar donde la gente va a mamarse. Sí, tal cual, ¿no? Exactamente. A la vuelta del bingo también. A la vuelta del bingo. Donde se juegan los últimos billetes. Sí. ¿Che, tocan con alguien más? Con una banda invitada de Córdoba, Mal Paso. Mal Paso, es verdad. Una banda amiga. Sí, señor. Así que bueno, ¿cómo la ven? Tenemos dos entradas para regalar, así que el que quiere ir a ver a Un Segundo es Demasiado. ¿Vos querés ir a ver Un Segundo es Demasiado? No, pero no es para él. No es para lo que llamen. Ok, es para... No pueden participar. ¿Cómo, cómo? La producción no pueden participar. No, porque vamos en una lista especial que ustedes van a... Claro, estamos chequeados con Escribano y tal. Escribano. Felicitaciones a la gente que ha traído el café para brindar, para tomar. Sí, la verdad que estábamos secos. Bueno, ¿cómo viene Un Segundo es Demasiado? Viene bien, la verdad que... A ver, buenas expectativas para la fecha, estamos contentos, muy buenos los ensayos. La gente de escenario está laburando como loca. Estábamos todos prendidos fuego para esta fecha. La verdad que estamos muy contentos y esperemos que la gente concurra. Y seguro que sí. Que se lleve un buen show de Un Segundo Demasiado como solemos hacer. Está bien, ¿la última fecha cuál fue? En el Galpón. En el Galpón de Hurlingham. A principio de año hicimos una fecha que nos invitaron... ¿Cuándo fue? Enero. Principio de enero. En el Galpón. Sí. Está bien, ¿cómo fue? Muy buena, una locura. Enero. Igual siempre son una. En locura, el oeste. ¿No? En el, sí. Pero no, pero ahí en el Galpón fue enero, fue una semana para la otra y la verdad que buena convocatoria, no lo podíamos creer. Y la verdad que la pasamos muy bien, divertida, una fecha divertida, no muy laburada, pero divertida. Divertido. Sí. Salí a tocar en pelota ahí en el Galpón porque tenés que salir desnudo en el Galpón en enero, pero contento porque la repercusión en la gente está muy bien. Vamos a tocar algo. A tu hermana. ¿Eh? No. Atrevido. ¿Tienes hermana? Estaba hablando de otras cosas. ¿Vos tenés hermana? Muchas, dos. ¿Y qué edad tienen? Son grandes, te pueden llevar a la vuelta con eso que eres. ¿Qué edad tienen? Sí. Una tiene 36. Porque me hizo la joda, ahora no se la banca, ¿viste? Te la tenés que bancar vos después. Epa, a ver qué edad. Tengo una que está con Lifa, que tiene 33, y la otra 36. Está bien. Me encanta. Las chicas de 30 me encantan. Sí. Te vas a tener que hacer cargo de unos pibes. Pero bueno, queda en vos. Eso es totalmente que es una gilada. Comprar alimento, el colegio, los sábados vas a ir a bailar. Basta de hablar de mujeres. Vamos a tocar. Yo te voy a ceder el asiento, así podés acá microfonearte. Dale. Estos temas que vamos a hacer se los quiero dedicar a mi hija, que va a cumplir un año el jueves. Muy bien, un y beso. Y a mi señora. Ahí está. ¿Eh? No quedó muy puto, pero... ¿Qué hace? Y a la hermana. Sí, obvio. De parte tuya. Dale, bueno, presenten los temas. No sé, Hugo es el que sabe que vamos a tocar. Vamos a hacer un mini acústico, che. Exactamente. Vamos para adelante, ¿no? Total, así improvisado, va a ser una cosa. Dale, improvisado. Este tema se llama así nomás. ¿Vamos a hacer palmas en algún momento? Sí. Ahí vamos, dale. Hagan lo que quieran. Claro que sí. La la la la la. basta, por favor, abrázame de una vez. Así te canto esta canción, así nomás. Así te canto esta canción. Me fui alejando sin pausa del desierto, siguiéndote por este sueño. Y sin pensar en nada, de golpe me encontré respirando por los dos. Así bailamos por bailar, así nomás. Así bailamos por bailar, así nomás. Respiro y ya está acá. Oh, oh. El viento ya está acá. El silencio, aquel que pide un beso, quedó flotando en el lugar. Yo sin pensar en nada, de golpe me encontré respirando por los dos. Así bailamos por bailar, así nomás. Así bailamos por bailar, así nomás. Pedí a gritos que venga de algún lugar este viento que traiga la libertad. Con los ojos cerrados respiro y ya está acá. Oh, oh, oh. El viento ya está acá. Oh, oh, oh. Trajiste tanta salute. ¡Vamos! Claro que sí. Periodismo, información, cultura, comunicación. Vuelve Las Vueltas de la Radio. Las Vueltas de la Radio, sexta temporada. Sábados de 15 a 17 horas. Por Freeway. Las Vueltas de la Radio. Democratizar la palabra para democratizar la sociedad. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Sí, sí, seguimos acá en Claro que sí. Qué lindo tema. Es así como una... Estaba bien dedicado, ¿no? A tu hija, sí. Y a tu mujer. Tiene así como una parte así como canción de cuna, ¿no? Es una canción de amor. Es una... Sí, sí, sí. Es una canción de amor. Me acaba de dar un beso el chico de un segundo, es demasiado. Y que me miraste con la careta, una galleta. Además estamos compartiendo, claro, estamos compartiendo micrófono con el hombre. Todos son pintones, deben estar todos casados, todos ubicados, sonza. Pero bueno, acaba de dar un beso. Un delirio es un delirio. Mi mujer me va a entender. Acordate, amiguito, tenemos dos entradas para Dien. Vendete la fecha, ¿eh? 27 de marzo, 20 horas. Banda invitada, Mal Paso, cierra un segundo demasiado en Nazca y Rivadavia. Dien, venite, no te lo puedes perder. Este pibe está loco. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. No, vengo re quemado. Ya estamos, ¿sabés cómo estamos con esta fecha? Sí, encima el café está fatal, muy fuerte. Sí, sí, escúchame. Sí. Café iguana. Café iguana. ¿Vamos a hacer otro tema? Dale, dale. Dale. Eso vinimos. Así, no tenés, así quedamos bien. Si hablamos, la cagamos. Vamos a tocar, mejor. ¿Qué hacemos? Un rock and roll. Un rock and roll. Sí, amigo. Dale. ¿Cuál? Avísenme. Ahí va. Dedicado al pájaro. Mi amigo, el pájaro. Ahí va. ¡Ey! Y a la gente de Guillermina, una banda amiga. Los queremos mucho. Yo. Vale un poco más andar descalzo que ir pisando a la maldad. Vale un poco más quizá que me persigas solo por cantar y después te aplaste con aguedo una y otra vez. Vale más, mucho más, vale más. Vale que hagamos y no hablemos. Vale recordar para anestesiar lo que ya no está. Vale que diga que no puedo, que aunque intento nunca llego a definir o a elegir. Caigo de boca cuando miro de cerca. Vengo mareado, pero intento estar parado. Caigo de boca cuando miro de cerca. Vengo mareado, pero intento estar parado. Y esta noche brindo por vos. En guitarra. Que no te escuchen cuando vos hablas y después te aplaste con el barrio una y otra vez. Vale más, mucho más. La voz del pueblo. Vale más. Vale perdonar para recordar lo que ya no está. Vale que diga que no puedo, que aunque intento nunca llego a ser feliz si vos mentís. Caigo de boca cuando miro de cerca. Vengo mareado, pero intento estar parado. Caigo de boca cuando miro de cerca. Vengo mareado, pero intento estar parado. Brindo por vos. señor, que lo parió. Un segundo es demasiado, ¿entendés? Te salió la gran Ace Frehley. Sí, muy bien. Bueno, contentísimo de que hayan venido todos, de que hayan venido los amigos. Nosotros estamos contentos de estar en el barrio, de estar en la Freeway, que siempre nos acoge de jóvenes. Mirá qué bien, mirá qué bien. Sí. Gorda, prepárate porque me parece que tengo en la cabeza. Llegás y desastre, ¿no? Como tres empanaditas y me torro toda la noche. Che, bueno, han tocado en el Mocambo, han tocado en lugares emblemáticos, sí. Del oeste. Sí. En Show Center también han tocado. En el Teatro de Show Center, sí. ¿Cuánta historia, no? Fue una de las mejores fechas de un segundo, del principio de un segundo demasiado, el día que vendimos 600 entradas ahí en el Teatro de Show Center. Si vos vieras lo que éramos nosotros en esa época, es decir, vender 600 tickets. Esto es mentira, los regalaron, no los vendieron. No. Los vendimos. No, sí, les creo. Ahora que de ahí nos haya quedado un resto, que hicieron, firmaron un contrato con Tatú, metimos 6 gamas, cuando salimos nos pagaron 50 pesos. ¡No! Y nos cobraron la cerveza. ¿Y con los 50 pesos qué hicieron, se acuerdan? Más cerveza. Más birra. Sí, más. Que en ese momento la birra salía unos 2, 3 pesos. Era, afuera valía 1 peso. Allá adentro valía 4. ¿Te acordás la Palermo 70 centavos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién llegó a tomar Palermo 70 centavos? 90 centavos. 90 centavos, está bien. Había inflación ya. Sí, está claro. Ya fue el aumento. Vamos a hacer un temita más. Vamos a volver a vender la fecha, que es el sábado 27 de marzo a las 20 horas. Un segundo es demasiado, con la banda invitada de Córdoba, que es Malpaso. Malpaso en Dien, Avenida de Rivadavia 7428. Hagamos un tema ahora. ¿Cómo que no? ¿De Sabina, crees? No. ¿Por qué no en el Antártico? Hagan el que ustedes quieran. ¿El que nosotros queramos? Sí. ¿Cuál es? El debate. ¿Quieren hacer el debate, chicos? Sí, sí, ¿sí? Vamos a hacer el debate. Sí. Vamos a hacer el debate, entonces. Dale. Preséntelo. Este es un tema escrito por Iván Ponce, que le mandamos un abrazo grande y una fuerza de acá gigante. Para él y para Candela, que están pasando un momento durísimo en la vida. Fuerza. Que lo entendemos. Los queremos mucho. Y bueno, este debate habla de una conversación de amigos en un bar que se maman hasta la coronilla. Y le escribió este tema, Ivancito. Si se cruzase por si acaso, la idea de cerrar toda esa magia en un instante se habría de escapar. Ojo entreabierto una vez más, muy por lo bajo preguntando, ¿qué fue lo que pasó con la humanidad? Ya con la mesa de al lado dijimos sin dudar, esto está muy claro, hermano, no pudieron separar desde el principio de la historia con las religiones. ¡Qué negocio singular! ¡Qué negocio singular! Y me comienzo a preocupar, por la ventana está aclarando, ay, seguro va a cerrar. Ya más cargoso que educado le voy a preguntar, jefe, no quiero molestarlo, me daría alguna más. Y con cara de asustado accede sin dudar, preguntando por lo bajo, ¿quién carajo va a pagar? ¿Quién carajo va a pagar? Pero el debate no es debate si no se habla de amar. Territorio complicado para el que sufre de verdad. Siempre aparece el guapo que dice y afirma tatú. Nunca se van a enamorar. Ya me voy a enamorar. Oh, oh. Entre cervezas y hago más. Los temas vuelan como flechas de verdad. Entre cervezas y algo más. Los temas vuelan como flechas, flechas de verdad. A la salud de todo mamón. Un segundo es demasiado, los conociste, ya los conocías. Para la gente que no los conocía, los conoció. Así que una alegría inmensa haberlos tenido acá. Una última pregunta. Yo sé que bueno, son una familia, son una gran familia por lo que vemos. Y cada show yo sé que es una fiesta. ¿Qué los motiva a seguir así, rápido, como la pregunta hinchapelota de la noche? ¿Qué es lo que motiva a Un Segundo Es Demasiado para seguir, para continuar con toda esta historia que ya es bastante? El amor por la música, el amor por lo que hacemos y el amor que nos tenemos entre todos y la comunión que tenemos con la gente que no permite que nos bajemos de los escenarios. Compromiso. ¿Sabes? Compromiso con la música y con los demás integrantes y con la gente. Está muy bien. ¿Algo más? ¿Se da cuenta que él es el serio de la banda? Él es el serio, sí, sí, sí. Los pelados son, bueno, vos también sos pelado. Nah, yo me pelo porque quiero. No como otros. No, claro. Al señor yo se le cae. Yo soy pelado químico, él es pelado mecánico. Así que. Así que, bueno, el amor, por supuesto, por la música, el amor que se tienen entre ustedes. O sea que esto podemos decir que es una orgía de músicos. Te quiero. Yo también. Aprendí a querer a acá al señor que tengo a mi lado. Apague las luces, por favor. Sí. Bueno, amigos, los esperamos a todos el 27, por, a todo lo de la Freeway, están todos invitados. Por supuesto, el sábado 27 de marzo, 20 horas, Un Segundo Es Demasiado, en Avenida Rivadavia 7428. Esto es Flores, Dien. Exactamente. Bienvenido. Gracias por haber venido. ¿Se dan un fuerte aplauso? ¿Se animan a aplaudirse? El aplauso para ustedes porque hacen el aguante a las bandas que necesitan el aguante, loco. Por supuesto, ese es el compromiso de la Freeway, el compromiso de Claro Que Sí. Claro, esto que sea, sí. Claro Que Sí. A ver, ¿se animan a gritarlo? Así rápido. ¡Claro, claro que sí! Cuenta hasta tres y lo hacemos. ¡Un, dos, tres! ¡Claro que sí! Gracias, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Cuando escuches los primeros acordes de Born to Be Wild, acordate, empieza Claro Que Sí, este programa. Exacto. Gracias a todos los que estuvieron escuchando, la gente que bueno, que participó del Facebook, de MSN, de todo. La vamos a estar agradeciendo en el próximo programa porque hoy no pudimos. Así que hasta el martes que viene, amigos. Saluden a la gente, saluden. ¡Chao! Buenas noches, buenas noches. Se acabó. Gente linda. Vamos a tomar una guerrita.